La clase de primero D, que va a ser la señorita Carmen, va a cantarnos hoy una canción que se llama Pinocho.